16:10, clase 2. Bueno, vamos a continuar con el día de hoy, con la clase 2. Iniciamos a la mañana, ¿se acuerdan? Con las ilustraciones, después tomamos, hicimos la ofrenda al mandala, hicimos el refugio, empezamos la clase 1 y continuamos ahora con la clase 2 como si fuera un paquete. No vamos ahora a hacer las postraciones, eso, que lo quiero continuar hasta el final, ¿sí? Y de paso, todo el tema de las postraciones lo vamos a ver en la próxima vez que nos juntemos para seguir estudiando este texto, porque es una de las maneras de acumular buen karma. Entonces, ahí él lo explica bien, bien claramente. Bueno, entonces vamos ahora a la clase 2. Y antes de empezar la clase, vamos a terminar de leer el capítulo 1, porque toda esta clase 1 y clase 2 que estamos viendo hoy son todas sobre el capítulo 1, que se llamaba en castellano. Sí, ¿cómo se llamaba? Los beneficios de Bodhicitta. ¿Y qué era Bodhicitta? ¿Eh? El amor de un guerrero santo. ¿Ok? Todos tienen para escribir. Agarren los libros amarillos. Habíamos dejado en... ¿Alguien se acuerda qué número? 18. ¿18 leímos? Hay que leer el 19. Claro. Hay que leer el 19. Vamos. Que haya grabador, por favor. ¿Qué va a leer? Sigan en orden como venimos. Estamos en los beneficios de Bodhicitta que se aplica. Esta es la que vamos a ver después, la Bodhicitta del deseo y lo que él se aplica. Desde ese momento en adelante, aún estando dormido o distraído, el ser acumula tanto mérito como pueda ser contenido en la magnitud del espacio infinito. Esto es desde el momento que tomas los votos de Bodhisattva. ¿Okay? Dormido o distraído, seguís acumulando muchísimo mérito. Pensando en el beneficio de aquellos inclinados a seguir el vehículo interior inferior, el propio Tathagata lo explicó con toda lógica en el sutra pedido por Subahu. Te permito llevar a cabo infinitas actividades virtuosas, desarrollar Bodhicitta, que amor es. Si incluso el pensamiento de aliviar a los seres de un simple dolor de cabeza es una intención beneficiosa dotada de infinita bondad. Seguirán. ¿Qué necesidad hay de mencionar las buenas cualidades que se adquieren con el deseo de eliminar su miseria y hacer posible que cada uno de ellos realice la virtud? ¿Entendieron? ¿Están captando? ¿Sí? Solo el buen deseo de desear que a alguien se le vaya el dolor de cabeza es un montón de virtud. Imagínense lo que es desearle que termine todo su sufrimiento y que alcance la eliminación. ¿Tienen padres y madres una intención tan benévola? ¿La tienen los dioses y sabios? ¿La tiene acaso Brahma? Si nunca antes habías soñado en generar ese deseo, en tu propio beneficio, ¿cómo lo vas a generar hacia los demás? Hacia nosotros mismos, si no estamos ni siquiera en el primer nivel, ni siquiera estamos, ¿se acuerdan de las tres capacidades? La capacidad número uno, que es una persona con capacidad uno. ¿Qué quiere? No renacer. No renacer en los reinos inferiores. Y muchos de nosotros no estamos ni siquiera preocupados por eso. ¿Okay? O sea que ni siquiera hemos desarrollado esta actitud hacia nosotros mismos, de querer vivir. Ya para llegar al nivel de la persona de capacidad básica es reavanzado, ya está pensando en lo que viene después. Y después viene la capacidad media, que no quiere renacer en samsara, ni siquiera los reinos inferiores, ni tampoco los reinos superiores de samsara, que es el círculo de sufrimiento en el que estamos inmersos. Y después viene la persona de capacidad mayor, que quiere renacer. Y esa es la definición de Bodhicitta. bodhicitta es el deseo de iluminarse en beneficio de todos. Esa es la persona de la ¿sí? Pero bueno, como que muchos no estamos ni siquiera en el nivel 1, entonces no hemos deslizado, porque acá dice, si desearle a alguien que se le vaya el dolor de cabeza ya es súper virtuoso, imagínate desearle que se ilumine lo que es. Pero muchos de nosotros no nos deseamos eso ni a nosotros mismos. Acá estamos solamente deseando tener un mejor trabajo, conseguir una casa más grande, mudarte al otro barrio, irte de vacaciones a tal otro lugar, conseguir ese novio o esa novia, ganar más plata, tener mejor cuerpo, adelgazar la cintura, aumentar por arriba, por atrás. Ni ahí estamos ni para nosotros mismos con este deseo. ¿Entienden? Y acá lo que nos dice Shantideva, el maestro Shantideva, es si no generamos este deseo hacia nosotros mismos, ¿cómo pretendes generarlo hacia los demás? ¿Okay? Y bodhicitta es el deseo de iluminarte primero para empezar a lograr eso. La intención de beneficiar a todos los seres no es espontánea en la mayoría. Muchos ni siquiera piensan en su propio beneficio. Como una extraordinaria joya de la mente, su nacimiento es una maravilla sin precedentes. ¿Cómo puedo sondear el alcance de la bondad de esta joya, la medicina que alivia al mundo del dolor y que es la fuente de toda su alegría? Si una mera intención benévola es superior a rendir veneración a los Budas, ¿es necesario mencionar los beneficios derivados del esfuerzo por hacer felices a todos los seres sin excepción? Desean escapar de la miseria, pero corren hacia ella, como si de su mejor amigo se tratase. Desean la felicidad, pero ignorantes la destruyen como un enemigo. La bodhicitta proporciona alegría y desvanece la pena de aquellos que viven privados de felicidad y abrumados por la desdicha. Si además eliminan la confusión donde existe una virtud o mérito similar, ¿dónde hay un amigo así? Si quien devuelve una acción amable es merecedor de alabanza, ¿es necesario mencionar las alabanzas que merece un bodhisattva que ayuda sin que se lo pidan? El mundo ahora a quien da... El mundo honra a quien da un poco de comida y satisface tan solo por unas horas a unos pocos seres que ni siquiera respeta. ¿Cómo debería honrarse entonces al que confiere eternamente el gozo incomparable de los súgatas a un número de seres ilimitado cuyas esperanzas se colman totalmente? Buda dijo, cualquiera que tenga un pensamiento maligno contra un benefactor como ese bodhisattva, permanecerá en el infierno durante tantos eones como pensamientos malignos haya manifestado hacia él. Pero si surge una actitud virtuosa hacia un bodhisattva, los frutos de esta mente se multiplicarán. Cuando los bodhisattvas padecen sufrimientos, no generan negatividad alguna. Al contrario, su virtud aumenta de manera natural. Pero si surge una actitud virtuosa, porque antes habló de qué sucede si hablas mal o piensas mal en el caso de bodhisattva, ¿no? Y acá dice, si surge una actitud virtuosa, si un bodhisattva, los frutos de esta mente, de la mente que piensa bien del bodhisattva, ¿sí? Que habla bien, que se alegra por los actos de ese bodhisattva, los frutos de esa mente se multiplicarán. Cuando el bodhisattva padece sufrimientos, no generan negatividad alguna, al contrario, su virtud aumenta de manera natural. O sea que no podemos decir que casi que no hay sufrimiento. O sea, hay, pero no se experimenta de la misma manera. El último verso del capítulo 1. Me postro ante el cuerpo de quien has generado tan sagrada y preciosa mente. Me refugio en esa fuente de gozo que proporciona felicidad incluso a aquellos que lo perjudican. Cerremos los ojos ahora. Te invito a que pienses en algún bodhisattva en tu mundo. Alguien que tengas la sospecha que puede ser un bodhisattva, puede ser Jesús, puede ser tus maestros. Puede ser alguien de tu familia. Y mentalmente hacemos este último verso, pensando en ese ser. Me postro ante el cuerpo de quien ha generado tan sagrada y preciosa mente. Una postración completa es como las postraciones que hacen los curas y las monjas en otras tradiciones también, cuando están recibiendo, están siendo ordenados, les están ordenando como cura o monja, y se acuestan completamente en el piso boca abajo y extienden los brazos hacia adelante. Esa es una postración completa. Las que hicimos hoy a la mañana son postraciones por la mitad. Entonces, visualízate a vos mismo postrado completamente frente a un bodhisattva en tu mundo. Y mentalmente decís, me refugio en esta fuente de gozo que proporciona felicidad incluso a aquellos que lo perjudican. Bien, abran los ojos si quieren. Con ese instante, esa pequeña meditación, estas son joyas en tu vida, ¿sí? Y esa te la puedes llevar. Y todos los días puedes hacer eso, aunque sea una postración mental ante cualquier ser especial que exista en tu mundo. ¿Ok? Y en ese momento, durante esa joya que dura segundos por ahí, porque enseguida vienen los malos pensamientos, pero esos instantes siembran, o sea, una pequeña velita cuando se haga de noche, se corta la luz. Estamos todos en oscuridad. Prendemos una pequeñísima velita de esas chiquititas que se ponen en el altar acá, ilumina toda la habitación, ¿verdad? Bueno, porque la luz es mucho más fuerte que la oscuridad. Entonces, estos pequeñísimos momentos, esa pequeña postración que hicimos recién, aunque nos haya durado 3 microsegundos y después empezamos con que, y yo porque me tengo que estar postrando con esa persona que nada que ver porque yo la vi decir o lo vi decir no sé qué cosa, y todo, no importa, ¿ok? O porque los curas son todos unos, ¿no? Ese mini instante donde sí pudiste hacerlo, ¿ok? Siembra una montaña de virtud infinita, muy grande. Es una pequeña luz, pero que ilumina un montón. Esta es la manera que vamos a tener, y después hay muchas técnicas, ¿sí? Para combatir con la oscuridad, ¿ok? Vieron que en el capítulo 2, después lo vamos a ver. Porque si tenés dificultad para hacer postraciones, aunque sean mentales, eso es un obstáculo que está en tu mente y eso habla de tus semillas pasadas, ¿sí? Entonces en el capítulo 2 se especifica bien cómo podés hacer para combatir los obstáculos, y ese es un obstáculo que en Occidente es muy poderoso. En general, muchas de las personas, la mayoría de las personas que nacen en Occidente, les cuesta un montón tener lo que se llama una gran fe, que es como una devoción muy grande, y la devoción, la fe, es lo único con lo que funciona el Tantra, por ejemplo. Entonces tenemos que remover los obstáculos, porque si no, no va a funcionar. ¿Entienden? Y todo este camino es para hacer eso. Entonces, esos pequeños momentos, medio microsegundo, que pensé en Jesús, en el Dalai Lama, en Geshe Michael, quien sea tu lama, ¿sí? Y lo pensaste ahí y decís, me postro, me rindo, me derrito, me desarmo, desaparezco. Me hago un lado. ¿No? Y me convierto en el instrumento de la paz, el instrumento del amor, el instrumento de la luz en la tierra. Pero mi personalidad, mi historia, todos mis rollos, etc., se hacen a un lado en ese momento. Y me entrego. Es como un instante, ¿vieron? Cuando Jesús le dice a los discípulos, si quieres, le dicen, ¿cómo entro al camino del cielo? ¿Y cómo hago, maestro, para entrar al camino del cielo? Y bueno, le dice Jesús, y trata bien a los demás, seguí los 10 mandamientos, les menciona los mandamientos, y el discípulo le dice, bueno, en realidad no es muy discípulo, pero es un señor que se le acerca y dice, bueno, pero yo estoy haciendo eso hace años. Bueno, entonces vende todo. Vende todo, si no te funcionó eso, entonces vende todo. Vende tu casa, vende tu auto, vende toda tu ropa, quédate absolutamente sin nada, dale todo a los pobres, o sea, la plata que juntes con lo que vendiste, me imagino, se la das a los pobres o le das las cosas directamente a los pobres, desnúdate completamente y seguime. Y el Señor, en esa parábola, ¿se acuerdan qué le pasó? Tenía muchas posesiones, tenía mucho ego. No está hablando de cuántas casas tenía ese señor. Tenía mucho ego y no pudo derretirse. Y entonces se fue para otro lado, porque tenía muchas posesiones. ¿Entienden? Son, aunque sea, por ahí no me puedo derretir por la eternidad y no puedo seguir a un lama para siempre porque tengo demasiado ego. Pero sí, aunque sea un microsegundo. ¿Viste? Estas mini meditaciones son re power. Y para los profesores de yoga, esta data la pueden tirar en las clases. Entonces, fuerzan a que la gente, aunque sea un ratito, hizo una postración. Y eso es como... porque esto crece exponencialmente. Así como antes en el verso anterior nos dijo, y si criticas a una persona así, crece exponencialmente, porque te vas al infierno, entonces esto también crece exponencialmente. ¿Okay? ¿Y quiénes son bodhisattvas y quiénes no? ¿No? ¿Sabemos quién es en esta habitación y quién no? Ni idea. Solo podemos ver lo que es parecido a nosotros. Así que siempre vas a ver a la gente que veas a tu alrededor, todos son parecidos a quién. A vos. Todo lo que ves en este momento, todo lo que escuchás en este momento, sos vos. Es todo igual a vos. Entonces, cuando estemos cerca, vamos a ir viendo y escuchando cosas diferentes. Pero es imposible ver algo hoy que sea distinto de nosotros. O sea que todo lo bueno que ves habla de vos y todo lo malo que ves habla de vos. ¿Vieron que Jesús, a mí me encanta Jesús porque en tan pocas palabras, ¿no? Nos enseña con tan pocas palabras. Sin... acá tenemos millones de horas de comentarios, ahí no hay comentarios, pero si estudiaste estos comentarios después entendés todo Jesús. Jesús todo el tiempo dice, los que tengan ojos para ver, verán, los que no, no. Los que tengan oídos para escuchar, van a escuchar, los que no, no. Y esto nos lleva directamente, aunque vamos a hacer un paso intermedio, pero directamente a la forma en la que Geshe Michael explicó bodhicitta cuando enseñó este ACI-10 allá en New York hace como 15 años. ¿Sí? Él lo explicó de una manera diferente, lo explicó desde los 5 senderos. En general se explica de otras formas, pero él lo explicó desde los 5 senderos, desde una forma muy experiencial del bodhicitta real. Porque nosotros todos somos aspirantes a tener el amor de un guerrero santo, pero él lo explicó desde los senderos que suceden y cómo un día vamos a tener la experiencia real de bodhicitta. ¿Okay? Antes de eso, ahora volvemos para atrás y vamos a la pregunta 1, que es la definición de Maitreya. ¿Sí? Maitreya es el futuro Buda y un debate si es Buda o no, yo creo que sí, pero bueno, es un debate. Y esta es Sentie Pani Shendun Chir Yangda Tsokpei Jangshub De. ¿Sí? Entonces vamos palabra por palabra. Sentie Pani es deseo de iluminación o bodhicitta. Bodhicitta lo van a ver traducido como bodhicitta o como deseo de iluminación. ¿Sí? Eso es Sentie Pani. Estamos hablando ahora en tibetano. Repitan conmigo, Senkie Pani. Senkie Pani. Shendun Chir. Shendun Chir. Por todos los seres. Shendun Chir, por todos los seres. ¿Estamos? Yandak Tsokpei. Digan, iluminación completa. Jangchug de. Jangchug de. Querer alcanzar. Entonces tenemos que ir de atrás para adelante, ¿no? Querer alcanzar... Sigan ustedes, a ver. Entonces, el deseo de la iluminación es querer alcanzar la iluminación completa por todos los seres. ¿Sí? bodhicitta o el deseo de iluminación es querer alcanzar la iluminación completa por todos los seres. Entonces, para esto vamos a hablar de los cinco senderos que todos los que hicieron el profesorado lo estudiaron, los que están ahora cursando es lo que se viene este año, así que estén preparados, los vamos a estudiar a fondo. Esto es cinco y esto es senderos. ¿Sí? Camino, lam es camino, sendero. Y en este caso, en la filosofía budista, el sendero es sinónimo de realización. ¿Sí? Y no estamos acá, hablando acá como en lam rim, que son los pasos en el camino a la budeidad, sino que acá estamos hablando de lam como estadios evolutivos en el desarrollo espiritual de todos los seres. Todas las hormiguitas que viste hoy caminando por ahí, las cucarachas vi algunas también, todas las personas que estamos acá, etcétera, etcétera, los que no vemos, los que sí vemos, todos, o pasamos o vamos a pasar por estos cinco senderos, sí o sí. Este es el desarrollo, ¿ok? Esta es la evolución que Ken Wilber, para abreviar y decirlo de una manera interesante para los occidentales, dice de animal a ángel, ¿ok? Entonces, estos son los cinco senderos. El primer sendero es Dzogchen. Dzogchen es el sendero de acumulación. Es muy difícil de alcanzar el primer sendero. No es que todos ya estamos en el primer sendero y de ahí vamos a ir evolucionando hacia los otros cinco. Llegar al primer sendero ya es como wow. Si en esta vida logras llegar al primer sendero, es un montón. Si es que no estás en el primer sendero, ¿sí? Dzogchen quiere decir acumulación, es donde empezamos a acumular qué. Virtud. ¿Sí? Empezamos a acumular virtud, mérito, para poder después pasar al segundo sendero, que ahora vamos a ver qué es donde empezamos realmente a estudiar y a meditar a fondo y demás. En Dzogchen, el requisito para entrar acá es que tenés renuncia. Renuncia completa. ¿Qué quiere decir renuncia? Renuncio a bañarme, como dicen los chicos. ¿Eh? Querés renunciar al sufrimiento. Renuncio a seguir forever entrapada en samsara. Renuncio a ver una y otra vez que todo lo que quiero lo pierdo. Renuncio a que todos los seres que me rodean están en el mismo proceso de sufrimiento que yo. Renuncio a seguir en la cárcel. O sea, me revelo. Me revelo y voy a escaparme de la cárcel. ¿Sí? Por más que la cárcel tenga colchón de Louis Vuitton y frazada de Chanel y que tenga, la cárcel es muy grande, por ahí abarca todo el planeta, y que tenga pasajes a todos los lugares del mundo gratis y hoteles 5 estrellas en todas partes y las mejores comidas, renuncio a creer que en todas esas cosas está la felicidad, porque sigo en la cárcel. Puedo tener colchón de Louis Vuitton en la cárcel. ¿Ok? Entonces, Dzogchen es una renuncia. Y puedo, fíjense, puedo estar libre y tener colchón de Louis Vuitton y vivir en, no sé, Upper East Side, en Manhattan, en un mega departamento, ¿o no? ¿O tengo que ser pobre para tener renuncia? No. ¿Eh? No. No necesariamente. No necesariamente. ¿Ok? Si tener esas cosas puede ayudar a otros, puedo tenerlo. Acordémonos que el camino del bodhisattva, ¿se acuerdan cuando alguno de los monjes que vino a darnos clase hablaba de los votos de los monjes? Que los votos de los monjes, ellos no pueden tener ninguna pertenencia. Nada. Ni doble, creo que pueden tener dos túnicas y nada más, ¿sí? No es que pueden tener 4 o 5 extra pares de zapatos por si es verano, invierno, nada, ¿sí? Ahora, si ese mismo monje o monja tomó además los votos de Bodhisattva, puede tener galpones llenos de túnicas o de telas o de zapatos o lo que sea, si es para ayudar a los demás. ¿Se entiende? Si es para dar a los demás. Para ayudar a los demás, de alguna manera, de la manera que sea. ¿Ok? Ahí no está rompiendo su voto. Si tiene a su vez los votos de Bodhisattva. Si no, no puede tener nada. ¿Sí? Entonces es muy interesante ver cómo todo va a ir cambiando. ¿Sí? Y en Soklam es... creo que todos podemos chequear en estos días cómo estamos, si estamos o no estamos ahí. Incluso cuando decidís voy a entrar en Soklam y voy a hacer todo lo posible por entrar al primer sendero de la acumulación, es un laburazo, te puede llevar toda una vida. Los textos dicen que dura tanto poder entrar ahí que es deprimente, así que ni hablar, ¿okay? Podemos decir que todos los que estamos acá podemos entrar en esta misma vida antes de que nos toque el momento de la muerte, ¿okay? Pero para eso hay que estar muy despiertos. Hay que estar muy despiertos, ¿sí? Entender de dónde vienen las cosas. De dónde viene la felicidad que creo que viene de, no sé, X cosa donde le puse todo el poder de la felicidad. No sé, tener mejor laburo, ganar más plata, ahí está la felicidad. ¿De verdad? Está ahí. Si estuviera ahí, cuanta más plata tengas, más feliz tienes que ser. Las personas más ricas del mundo tienen que explotar de felicidad como un Buda. ¿Es verdad o no? ¿Dónde está la felicidad? ¿Entienden? Todo el tiempo estamos como haciendo este chequeo y no nos apegamos a las cosas que parecen que nos hacen felices. No porque no nos gusten. No quiere decir que no dormís en una cama linda, que no comes comida rica, que no te vestís con la ropa, que lo que sea. El tema es no apegarse. No creer que ahí está la felicidad. ¿Ok? Eso es Soklam. Después viene Jorland. Me parece que tendríamos que hacer un café, ¿no? Hay unos cuantos que están por dormirse la siesta. ¿Hay café? Hay café. Sí. Hay café. Hay café. Solo pongan un poquito de agua y en un ratito hacemos un break. Porque lo que quiero es que estén bien despiertos. Vos anda poniendo el agua, igual creo que se escucha ahí. Jorland es el camino de la preparación. Este camino viene directamente después de acumulación, aunque seguís acumulando. No es que entraste a Jorland y ya no acumulas más virtud. Te haces experto en la acumulación de virtud. ¿Okay? En Jorland empezás a estudiar y entendés la vacuidad cada vez más y más. Este entendimiento de la vacuidad tiene 4 etapas. Hoy no las vamos a ver, el profesorado sí las ven, pero son 4 etapas bien distintivas que te vas a dar cuenta en cuál estás de tu entendimiento de la vacuidad. ¿Sí? Hasta que llegás al tercer sendero, porque ya entendiste a tope y lo ves directamente. Entonces, la vacuidad, no vamos a explicar mucho, pero básicamente entender que las cosas no tienen esencia de su propio lado. ¿Sí? Este objeto no tiene esencia de ser lo que vos ves en este momento de su propio lado. ¿Sí? Vos estás forzado a ver lo que ves, que creo que sé que es lo que ves, porque tenés pinta de que sos parecido a mí. Entonces ves un marcador, ¿verdad? Sí. Bueno, estás forzado a ver esto por semillas, por esta energía mental, estas fuerzas mentales que hablábamos al principio de la clase, que nos fuerzan, apenas yo saco esto así, o lo de costado, o de cualquier lado, o ves solo una parte, ni siquiera lo destapé, ni siquiera estoy escribiendo. La definición de un marcador, ¿cuál es? Objeto que escribe, que marca, que hace una marca, que escribe, pero yo no estoy escribiendo ahora. ¿Cómo puedes aplicarle objeto que escribe a algo que no está escribiendo? ¿Sí? Si tiene esencia de ser un marcador de su propio lado, no podría no estar escribiendo. ¿Ok? Si tiene esencia de ser objeto para escribir, no puede no estar escribiendo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Es más, nunca le podría ni agarrar, porque escribiría solo. No se le puede acabar la tinta nunca. Viene un perro, se lo tiro, y el perro hace así. ¿Cómo puede ser? No es un objeto para jugar. ¿No entendés que es un objeto para escribir? Y el perro te mira. Es para escribir. Vení que te voy a mostrar. Se lo pones, viste, ahí en la garra. Haces así. El perro sigue mordiendo. ¿Por qué? ¿Porque está equivocado? No. Pero pensamos que está equivocado, ¿o no? Sí. Re. Cuando te destruye los zapatos el cachorro. Sí. Sí. Educado. Está equivocado. Eso es un objeto para cubrir los pies y caminar. Pero el perro te mira y te dice, pero no está cubriendo ningún pie y no está caminando. Entonces, yo lo percibo como objeto para morder y funciona como tal. Entonces, ¿quién tiene la razón?, te dice el perro. Yo. ¿No? Es lo que tú veas. El perro ve, cuando decimos ver es percibir. ¿Okay? El perro está forzado a percibir en el cilindro un objeto para morder, masticar y después llenarse todo de tinta, ¿no?, y divertirse jugando. Está forzado a ver eso. No puede ver objeto para escribir. Y nosotros estamos forzados a ver objeto para escribir. Por ahí acá hay seres de otro nivel, que no es el nuestro o el del perro, que ven otra cosa. Como la espada del maestro Shantideva. ¿Vieron? ¿La espada era de madera? ¿Para quién? ¿Para quién era de madera? Para el retorcido que lo quiso mandar al horno a Shantideva. Ahora, ¿qué era esa espada? ¿Quién es el mendigo que te toca la puerta? ¿Vieron que dicen? Reciban, sean hospitalarios con los que les tocan la puerta. Además, porque puede haber un santo que viene a tu casa. ¿Quién es Jesús disfrazado? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Pero yo estoy forzada a ver marcador. Eso es muy importante entender. O sea, si yo veo ahora esta noche, te toca la puerta a alguien. Y entonces, ¿no? Y vos decís, no, pero puede ser, qué sé yo, Jesús. Tenés que tener un nivel muy alto porque vas a tener que sostenerlo, incluso cuando esa persona por ahí te empieza a robar la casa. ¿Ok? Para eso hay que tener un nivel muy alto. Si vos estás forzado a ver que el que te está tocando la puerta o el que está entrando por la ventana es un ladrón, ¿para quién? Para vos. ¿Pero quién es? ¿Entienden? Es muy interesante. En esta casa yo vivía en esta casa antes. Y en esta casa entraron ladrones un día a las 6 de la mañana y estaba yo durmiendo sola en mi cuarto, un hijo mío estaba en otro cuarto, por suerte con la puerta cerrada, y entraron estos señores y me despertaron así, ¿viste?, con el revólver, todo tipo de película de terror. Estuvieron una hora acá adentro conmigo, ¿sí? Y yo estuve haciendo la práctica esta toda esa hora. ¿Quién es? ¿Quiénes son estos dos tipos de negro enmascarados? ¿Quiénes son? ¿Son un ángel, Shantideva, en mi casa? ¿O son unos tipos que me quieren matar, violar, robar, etcétera? De su propio lado no son. Yo estaba forzada a sentirlos como ladrones, ¿entienden? Reforzada. O sea, en el momento no podés elegir decir, ¡ay, es mi maestro! ¿Ok? Pero, por ahí, si tenés buenas semillas, empezás a jugar con la idea en el momento. Bueno, podría ser otra cosa esto. Este cilindro, porque si ya puede ser, por lo menos dijimos dos cosas, un objeto para jugar y un objeto para escribir, que no está escribiendo, lo cual muestra que de su propio lado no es un objeto para escribir, entonces tal vez podría ser otra cosa más. Lo mismo que el compañero con el que compartí recién, podría ser otra cosa, ¿sí o no? Empezamos a jugar con esas ideas. Ese juego ya es extraordinario. Ese juego en una escena, como les conté recién en esta casa, les cambia a los ladrones rapidísimamente. Y te dejan mensajes por todos lados. ¿Cómo? Claro, te dejan mensajes. Después ves cosas que suceden, qué es lo que se llevaron, qué es lo que no se llevaron, de todo lo que ofreciste, qué eligieron y qué no. Y después, bueno, otras cosas que vas viendo por ahí. No importa, secretos para mí, de mi experiencia personal. Pero, ¿entienden? Pero lo que les quiero decir es no vayan a abrir la puerta cualquiera esta noche porque Carola dijo que por ahí, ¿sí? ¿Ok? Y si estamos forzados a experimentar que es un ladrón, entonces vamos a cerrar con llave. Si estamos forzados a experimentar que esto es un objeto para escribir, entonces no te vas a acercar para que yo te dibuje un bigote. ¿No es cierto? ¿Me siguen? Sí. Si está forzado a ver que un auto es una cosa que arrasa, no te vas a parar adelante de los autos en medio de la avenida, ¿verdad? ¿Ok? O sea, que las cosas son vacías, pero funcionan porque son vacías. Si este objeto no fuera vacío, no podría escribir. Si este objeto fuera un marcador de su propio lado, yo no podría agarrarlo para escribir nunca. Carola, ¿qué quieres decir cuando decís de su propio lado? De su propio lado, en sí mismo. En sí mismo. En su esencia. Sí. ¿Entendés? Sí, díganme la verdad, yo creo que esto, ustedes también, ¿o no? Los que son Budas no, pero los otros. Porque el Buda puede ver la vacuidad de este objeto y el objeto al mismo tiempo. Puede ver lo que los otros que están a su alrededor ven. ¿Ok? Lo que ve el perro, lo que ve, ve todo. Y ve la vacuidad al mismo tiempo. Pero si son como yo, solo ven un marcador. Que tiene esencia de ser marcador. Ahora pasemos esto a la persona irritante. Este es tu irritante. Este es el imbancable de tu vida. El que te hizo esto, el que cuando lo ves pasar por la calle salís corriendo a la vereda de enfrente y te haces el tarado que no lo viste, ¿sí? ¿Es imbancable para todos? No. ¿Irrita si entra ahora acá? ¿Nos irrita a todos? No. ¿O te irrita solo a vos? Es vacuo, ¿me entienden? Tiene potencial de ser irritante. Y lo demuestra, porque te irrita. ¿Ok? Tiene potencial de ser neutro. Y lo demuestra, porque para muchos de nosotros entró de repente y es neutro, es un alumno más. Mientras que vos estás ya queriendo escaparte por la otra puerta. Tiene potencial de ser el mejor amigo de alguien acá. ¡Uy, viniste a la clase! ¡Qué buena onda! ¡Me hiciste caso! ¿No? Y se abrazan. Tiene potencial de todo eso. Y de todos los grises en el medio de eso. Tiene potencial. Es ausencia de esencia. Entonces cuando pensamos en vacuidad, no pensamos que no hay nada. Acá hay algo, pero no tiene esencia, tiene ausencia de esencia. Es lo que tú veas. ¿Ok? Soy un impostor, soy el hijo de Dios, como decían a Jesús, ¿no? Soy lo que tú veas, dijo. No tengo esencia de mi propio lado. ¿Ok? Bueno, eso rapidísimamente la vacuidad. Esto es lo que se empieza a estudiar en el camino de la preparación, en Jorlan. En Jorlan cada vez le das más y le das más a este tema, seguís acumulando una virtud impresionante, porque si no acumulas virtud, ¿cómo vas a entender? Las semillas de entender vienen de acumular un montón de virtud, entonces acumulas como loco mientras que vas entendiendo, y llegas a Tonglen. Que es el camino del ver. Y el camino del ver, vamos a hablar un montón del camino del ver, aunque no tanto como el profesorado, pero qué bueno los que están acá en el profesorado porque ya saben un montón. En el camino del ver tiene dos partes, y la primera parte dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos. ¿Sí? La primera parte se llama Nyamshak Yeshe. Nyamshak, escríbanlo como a ustedes les guste, Yeshe. Entonces, de tanto que acumulaste en el primer sendero y tanto que estudiaste en el segundo sendero y que estuviste contemplando y meditando sobre esto que hablamos recién, que un día, en estado profundo de meditación, tan profundo que estás en Yamata, nivel 9 o 10, según la versión que veamos, ¿sí?, de meditación, ¿ok? Así que a meditar todos los días un largo rato con técnicas para alcanzar Yamata, porque si no, no llegamos a Tonglen en esta vida, ¿ok? Es en meditación profunda, reprofunda, tu mente está completamente en otro nivel, está en otro reino, no está ni siquiera en el reino humano tu mente, está en otro de los reinos, ¿sí? Entonces, hay que darle, ¿sí? Para Tonglen, Geshe Michael siempre decía, entre 1 y 2 horas de meditación por día, para llegar a Yamata. Siempre lo dijo, ¿sí? No tiene por qué ser al mismo tiempo, pueden ser periodos, puede ser que hagas 24 minutos, 24 minutos, 24 minutos, 3 veces por día, una cosa así. Y con técnicas específicas para Yamata, ¿sí? Cuando alcanzas esa estabilidad mental donde podés permanecer en tu objeto durante 4 horas sin irte a ningún lado, con una calma. Nosotros vamos por microsegundos. Pero bueno, está bueno saber que en alguna vida vamos a llegar a esto. Y estás meditando sobre la vacuidad, ese es tu objeto. Podés, si estás al mismo tiempo sirviendo a tu lama como loco y realizando muchísimas virtudes virtuosas por todos lados, puede llegar este momento. Este es un antes y un después en ese proceso de evolución de todos los seres sintientes en el universo. ¿Okay? No hay vuelta atrás. No hay una vuelta atrás de Tonglen. No es que podés caer. Después de acá ya sos otro ser. Te llamás Arya. ¿Sí? Los Arya, que fue utilizada esa palabra por algunos malignos, es una palabra que quiere decir un ser que está en el camino de salida. Es un stream enter, es como alguien que entró en el, la corriente de irse, ya se está yendo, ¿sí? Entonces, en esos 20 primeros minutos aproximadamente de la primera vez que ves la vacuidad, todo lo que ves es vacuidad. No tenés conciencia de nada, porque lo que estás viendo es la ausencia. ¿Se entiende? Vacuidad es algo negativo, en el sentido que no es algo positivo como un marcador. Es la ausencia del marcador que existe de su propio lado. Y en ese momento no tenés ni siquiera conciencia de vos mismo, porque lo que vas a ver es tu vacuidad. ¿Ok? Y no puedes decir, ¡ah, estoy viendo la vacuidad, qué buena onda! ¿Ok? No estás ahí. Por eso todos los momentos que podamos irnos antes, esto es un tip extra, ¿sí? No lo dijo Guille Michael, pero es reposta. Todos los momentos que puedan practicar de desaparecer, de salir de ustedes mismos, como esa postración que hicimos hace un ratito, te llevan acá. ¿Ok? Por eso es que la devoción es la clave. Porque es, porque vas a olvidarte, desapareces. ¿Entienden? Entonces, tenés que derretirte una y otra vez, como una práctica de desintegrarte, de desaparecer, de desarmarte, una y otra vez en rendición total. Una manera que lo estoy enseñando hace bastante es el tema de la pasión, ¿vieron? El tema de la pasión, cuando vos entras en flow con lo que sea que te gusta hacer y que tenés talento para hacer, en esos momentos que estás en flow, vos no estás. Pasa el tiempo. Cuando estás en la percepción de la vacuidad, dicen que, de acá dicen que son más o menos 15, 20 minutos, pero el ser que está ahí no tiene idea del tiempo, porque el tiempo es un objeto positivo, como la lapicera. El tiempo está siendo producido por tus semillas en ese momento y el tiempo es algo positivo, el tiempo es vacuo también. ¿Okay? En ese momento podría estar pasando 1 millón de años. No tenés ni idea, cuando salís de ahí no sabés cuánto tiempo pasó. No es que, estuve 20 minutos o... No tenés noción del tiempo, ¿ok? Y eso mismo pasa cuando estás en flow. Haciendo lo que a vos te gusta, no tenés noción del tiempo. Y estás bastante, bastante desaparecido, ¿o no? Todos los que han entrado alguna vez en estados de flow... que es como, por ejemplo, el surfer que está en flow en la ola, el que realmente está en flow en la ola, no el que está tratando de que lo miren, de mira qué bueno que soy, soy mejor que vos, mira esta yo la hice más grande, y no sé qué. No, el que está en flow con la ola, que no tiene ni noción de que la ola lo puede matar, no le importa, porque no está. ¿Entienden? Es el mar. En ese momento el surfer es el mar. Y eso te puede pasar a vos con cualquier otra cosa que hagas. Yo les contaba que a mí me pasa cuando doy clase. Tengo el reloj acá todo el tiempo porque me voy. No tengo ni idea cuántas horas pueden llegar a pasar. ¿Entienden? Y es como una manera que todos los profesores está bueno que tengamos de convertirte en un canal a través del cual pasan las enseñanzas. No en ser el maestro estrella, sino de ser un canal, porque eso es flow. Y eso es lo que va a pasar en ese momento. En ese momento es la percepción de la vacuidad. Por primera vez no estás conceptualizando nada. No hay conceptos. No hay nombres, no hay etiquetas. Después viene lo que se llama Yetob Yeshe, que es la segunda parte del camino de ver. Yetob Yeshe quiere decir la sabiduría que viene después. O sea que para la primer parte, Nyam Shak Yeshe, ¿estás caminando por la calle o estás sentado en meditación? Sentado en meditación. Estás sentado en meditación, profundísima. ¿Ok? Después salís de ese estado, hay como una sensación que la describen como de descender, porque estás descendiendo de otro nivel donde estaba tu mente. Pero manteniéndote en ese estado, como que hay un momento ahí, donde acá es donde Guille Michael lo describe tan poéticamente. Y por eso teníamos que explicarles esto, tenía que explicarle los senderos para entender cómo él los describe, ¿sí? Entonces, si estás en el camino Mahayana es el gran vehículo. Hace un rato hablamos de 3 vehículos. La persona que solo quiere liberarse de renacer en los reinos inferiores, el camino del medio, la persona que quiere Liberarse de samsara, y Mahayana es este camino, la persona que quiere iluminarse en beneficio de todos los seres, bodhicitta, ¿verdad? Si estás en el camino Mahayana, quiere decir que hace años que estás dándole a tu desarrollo de bodhicitta. Hace años que estás haciendo tonglen, hace años que estás todo el tiempo intercambiándote por otros, poniéndote en los zapatos del otro y tratando de sentir cómo siente el otro y de darle a todos lo que necesitan y asegurarte que nadie sufra, cubrir las necesidades no solo de vos y de tu familia, sino de tu comunidad, de tu área, de lo, ¿no? Hace años y años y años que venís con esta actitud de sentir que sos, que estás como metido en una, en esta red y que necesitas cubrir las necesidades de todos. Eso es como un bodhisattva en training. Estás cumpliendo con tus votos, estás haciendo postraciones, estás haciendo ofrendas, trácate. Entonces, cuando llegas a Tonglam, si tenés eso en tu corazón, tenés la experiencia de verdadero bodhicitta. ¿Viste? Porque hasta ese momento el bodhicitta que practicamos es como un fake, es como de mentira. Nos hacemos que somos los bodhisattvas, ¿viste? Acá ya después de esto entramos en nivel 1 de bodhisattva, después de esta experiencia de bodhicitta. Hay 10 niveles de bodhisattva, ¿sí? Entonces, wow. Geshe-la lo describe como la experiencia del amor supremo, como una sensación física de amor surgiendo de tu corazón. Como un gran orgasmo. O sea, palabras de Geshe-la, ¿ok? Pero como infinitamente superior a todo lo que hayas experimentado jamás. Y dura un minuto, dos minutos, tres minutos, ¿sí? Y estás en éxtasis total y tenés como una sensación de amor que surge de tu corazón y que toca a todos los seres sintientes en todo el universo. Y en ese momento, porque venís de esta experiencia que conociste, viste a todos, porque antes cuando estabas en la experiencia tuviste una comunión total con todos los seres. Viste el Dharmakaya de un Buda, básicamente. ¿Sí? Entonces conoces todo, sabes todo, viste todo. Y ahora los amas a todos. Bodhicitta es que ahora todo lo que viste, todo eso, los amas a todos. Y hay una parte muy linda. Sabes que todo lo que hagas, todo el dinero que consigas, todas las relaciones de amigos, de trabajo que tengas, van a ser de ahora en más para ayudar a los demás. Es el fin del egoísmo. Sabes que todas tus vidas, porque ahora vamos a ver, esta persona ve cuántas vidas le quedan hasta convertirse en un ser iluminado, todas tus vidas vas a dedicarla enteramente, todo el esfuerzo que hagas va a ser para servir a los demás. Te liberas del egoísmo y una garantía de bodhicitta que está dentro de los beneficios de bodhicitta, que creo que está en el texto, es que nunca podés volver a descender a... No puedes descender, ya estás en otro nivel. Sos un área y sos otro ser. Tenés bodhicitta, sabés que estás en el camino de salida. Y J. Michael lo describe como, imagínense después salir de esta sensación, las 24 horas que siguen a ese momento de haber visto la vacuidad y tener esta experiencia de bodhicitta, que es el Jeto Vieje, esta segunda parte, dura como 24 horas, lo describe como un día extraordinario en el que lees las mentes de todas las personas. Tenés, a partir de ahí ya no te importa nada porque ya viste todo. Viste todas tus vidas futuras, viste cuántas vidas exactas te quedan hasta que te vas a iluminar. Generalmente son 7, si practicas tantra puede ser en esa misma vida. Viste cómo esas vidas van a ser. Siempre vas a nacer en países como estos que dijimos, ¿no? La tierra central, donde exista el budismo, donde se practique, donde haya libros, vas a tener lamas extraordinarios. Tu familia va a ser una familia que acompañe y apoye las enseñanzas. Como vidas muy sencillas de ahí en más, ¿no? Todo eso lo viste. Como una sensación debe ser. Vamos, tenemos que llegar. Les cuento cosas que pasan. Durante esas 24 horas tenés realizaciones, como que te van cayendo fichas que se pueden agrupar en lo que se llaman las cuatro verdades aria o cuatro verdades nobles. ¿Escucharon hablar de eso? En realidad noble de nobleza, porque un aria es como un emperador, como un único ser dentro de billones y billones y billones de seres, alguien que llegó a este sendero de nivel espiritual, ¿sí? Entonces, en ese momento... se te van dando estas y las podés agrupar en las cuatro verdades arias. ¿Cuáles son? Todo sufrimiento. Todo el sufrimiento. Hay una causa. Hay una causa. hay un fin al sufrimiento y hay un camino que te lleva al fin. Todo eso lo vas viendo. Dicen que primero te das cuenta que todo es sufrimiento así de rápido porque lees las mentes de todos. Y te das cuenta que todo el mundo está sufriendo. Todos estamos tácateque, tácateque, tácateque, tácateque, tum, tum, tum, tum, tácateque, tácateque. Un mal pensamiento, tácateque, tácateque, todo porquería, tácateque, tácateque. Un mal pensamiento, ¿viste? Y algunos en todo el día no hay un buen pensamiento. ¿Okay? Y eso dice que es abrumador, que es como tremendo, porque quedas como choqueado del sufrimiento que hay. ¿Sí? Pero entendés que este sufrimiento tiene causa, no es aleatorio. ¿Se dice aleatorio? Sí. Tiene causa. Las cosas que tienen causa tienen fin. Por ejemplo, este cuerpo tiene causas, ¿verdad? Por lo tanto, tiene un fin. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el sufrimiento también tiene causas. Entonces, tiene un fin. ¿Sí? Y hay un camino para ese fin. Y el camino es esto. Una de las cosas que dice Guillem Michael, otra de las fichas que te cae, es que el budismo es verdad. Que todo, en ese momento entendés los 300.000, hay más o menos 300.000 textos con comentarios y demás de acá, y te das cuenta que es todo absolutamente verdad. Que es, como dice el maestro Shantideva, estudia caminos que sean completos. Que es absolutamente completo. Y no es por ser sectarios ni nada. Es básicamente karma y vacuidad, ¿sí? Lo que se enseña. Y eso es la verdad. No hay otra. Te das cuenta, ahí es donde desaparece la duda. Esta es una de las únicas, ¿se acuerdan cómo se decía la detención total en sánscrito? Niroda, muy bien. Es una de las únicas nirodas que hay en ese momento, porque todas tus otras aflicciones mentales siguen ahí de alguna manera. Ahora vamos a ver cómo las vamos a ir matando una por una. Pero ya no tenés más duda. Ya sabés que este es el camino, porque viste un Buda. Estuviste ahí, viste el Dharmakaya de un Buda. ¿Entendés? Ya está. Es como que... Y él dice que entonces te dedicas obsesivamente a recuperar los textos que hablan de karma y vacuidad. O sea, ACIP, lo que él hace con ACIP. ¿No? Hola, la propia experiencia. ¿Ves que estás en lo correcto también y que no estás loco? Sabés que lo que viste es verdad y no estás loco. Y tenés una, lo que se llama una pramana, ¿sí? Que es una percepción correcta de que lo que viste es correcto y no estás loco. Que está buenísimo. Porque podés parecer loco. Y, bueno, eso es todo lo que pasa en el camino del ver. ¿Sí? Que es como vemos, si ya llegar a Tsoklam es re difícil, podemos ver que llegar a Tonglam es más difícil todavía, ¿sí? Pero estamos en el camino, porque estamos acá. Un domingo podríamos estar en casa tomando sol y estamos acá. Así que tan lejos no estamos, ¿sí? Cuarto camino se llama el camino de la habituación. Gomlam. Gom en tibetano quiere decir meditación. Pero lo llamamos camino de la habituación. Porque gom en tibetano, esa palabra específica de meditación, significa cuando uno medita, medita en un objeto. Y meditación en este sentido de gom es acostumbrarse al objeto, habituarse al objeto. Por ejemplo, si yo te digo, medita en la respiración, ¿sí? Usa como objeto tu respiración, vos vas a acostumbrarte al objeto, a conocerlo bien bien, ¿de acuerdo? Entonces, gom lam sería el camino donde estás habituándote a qué. A lo que viste antes en el camino del ver. Especialmente a lo que viste en la segunda etapa del camino del ver, ¿sí? En Jetop Yeshe. Y ahora vamos a hacer una pausa para los que quieran tomar café, porque quiero que estén bien despiertos, por favor. Y hay té también. Hay té negro, hay té verde. ¿Hay agua bastante? Sí. ¿Se escucha desde la cocina? No mucho. Ok. Habría que hacer varias